Lord, is that Swag Boy? Tengo una puta en zona norte, zona sur. Cuento tanta plata, tengo lo de dos así. No tenés el pino, sos peor que eres. Sigo. Ahora soy famoso, me escuchan en Singapur. Stiffy, tengo dos cosas en mi cama, muchos bros. Thank you, Stiffy. Ya, ya, ya, con algo informado. Viendo la escena, ya te vaya a guardar. Tengo a mi shorty, ya no conté que por la cena. Fumo, fumo, fumo, hasta dormirme sin parar. Ya. Hasta dormirme sin parar. Música con Swag de verdad. Le pido a Dross, plata, plata y hoes. Le pido a Diego, su semi-cop. Le pido a Dross, un Samsung, no iPhone. Le pido a Dross, plata, plata y hoes. Le pido a Dross, su semi-cop. Le pido a Dross, un Samsung, no iPhone. Le pido a Dross, le pido a Dross. Tengo una puta en zona norte y zona sur. Cuento tanta plata, tengo lo de dos así. No tenés el pino, sos peor que eres. Sigo. Ahora soy famoso, me escuchan en Singapur. Sos medio payaso, sos el Rubius con el Bruce. Ya estás oxidado porque no jugás al Rus. Saca dos canciones, yo saco todo un albín. Sí, ya, ya, ya. Swag Boys is on fire. Ella es tu novia, yo la tengo en rotación. La ropa que uso es la misma que usa Drew. Siempre tengo anteojos como si fuera Dross. Tranqui, en mi casa suena el cielo, llaman Hoss. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. Agustín Fornal. Estoy en su casa, vos estás en su WhatsApp. Stiffy, tengo dos cosas en mi cama, muchos bros. Ya, ya, ya, con Agustín Fornal. Rompiendo la escena, ya te vaya a guardar. Tengo a mi shorty, ya no conté que por la cena. Fumo, fumo, fumo hasta dormirme sin parar. Ya, hasta dormirme sin parar. Tengo a Corey Chase acostada en mi cama. También tengo una chica pelo azul como Bulma. Cortando el skate, pero no es real life. Ella viene y me dice, tengo el blue, pero atroz. Le pido a Dross, plata, plata y hoes. Le pido a Dross, su semi-co. Le pido a Dross, un Samsung, no iPhone. This is a certified Swagger Boys classic.